quiero ir al cielo con él. Yo me quiero ir al cielo. Yo me quiero ir al cielo con mi Dios por la eternidad. Caminar las calles de oro. Caminar las calles de oro. Caminar las calles de oro con mi Dios por la eternidad. Y aunque tenga que sufrir tribulación, yo confío en que su poder me sostendrá. Su palabra guardaré en mi corazón y ella me guiará. Me quiero ir al cielo por la eternidad. Yo me quiero ir al cielo con él. Yo me quiero ir al cielo. Yo me quiero ir al cielo con mi Dios por la eternidad. Ver la luz resplandeciente. Ver la luz resplandeciente. Ver la luz resplandeciente de Jesús por la eternidad. Yo te invito a ti, mi amigo, a que aceptes ese Cristo de poder, para que tú también puedas vivir eternamente con él. Me quiero ir al cielo por la eternidad. Yo me quiero ir al cielo con él. Me quiero ir. Yo me quiero ir al cielo. Yo me quiero ir al cielo con mi Dios por la eternidad. Allí veremos amigos y familiares. Yo me quiero ir al cielo con mi Dios por la eternidad.